Interceptación ilegal de datos. Artículo 230. Interceptación ilegal de datos. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. 1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, envíe, grabe u observe en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico a otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de Internet diferente a la que quiere acceder. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. A continuación voy a hablar sobre el tema transferencia electrónica de activo patrimonial del artículo 231, que trata sobre la transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento del programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona.